que mañana dirás, pero esto lo siento por ti. No sé qué mañana dirás, pero esto lo siento por ti. Mi vida se te va detrás cuando en la calle te encuentro. Mi vida no la puedo aguantar cuando me dices no puedo. Me acompaña la soledad y ya no aguanto el silencio. Pero mi deseo es robar la ternura de tus besos. Pero mi deseo es robar la ternura de tus besos. ¿Y qué vas a hacer con tu pendiente de ti? Mira que después te da la inquietud y vas a querer estar junto a mí. Y cuando quieras encontrar la luz que te quise dar, ya no estar ahí. Si nada darás, dilo de una vez para no esperar y me voy de aquí. ¿Y qué vas a hacer con tu juventud? Mira que yo estoy pendiente de ti. Cielo, ahí está la que ha velado por mí y sé que me concederá esa inocencia que hay en ti. Y sé que me concederá esa inocencia que hay en ti. Yo sé que ahora tienes la edad para conquistar el mundo. Tu propia vida te enseñará lo que es un amor. Todo el que te enamorará buscará en ti lo más puro. Porque no acepta mi verdad para que veas que soy tuyo. Porque no acepta mi verdad para que veas que soy tuyo.